Nosotros, presidente, no ponemos condiciones para apoyar al abanderado común de la Concertación. Ponemos nuestras convicciones a su servicio. Y desde aquí les digo a nuestros amigos y correligionarios radicales, ustedes son parte indisoluble de esta coalición histórica y pueden estar seguros de que el PPD hará todo lo que esté a su alcance para preservar la unidad de la Concertación. Y confiamos en que todos los partidos de la Concertación tendrán la misma disposición. La unidad es indispensable para ganar en diciembre.